Primer festival de la pibada. Que no te digan lo que es la juventud. Vení y contalo vos. 2 de mayo, 2014.